Vamos a charlar con el señor Marcelo Giró. Él es geólogo, docente, investigador y es representante de la Asamblea Mendocina del Agua Pura. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Aquí Leandro te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leandro. Y apenas una mínima aclaración que corresponde. No soy geólogo, sino geógrafo. Ah, bien. Docente, sí, por supuesto, en la carrera de geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, te pido disculpas, lo he leído mal. No, por Lo favor. he leído mal. Bueno, Todo bien. Están haciendo diferentes dictámenes técnicos desde la Universidad Nacional de Cuyo por la evaluación sobre un impacto ambiental del proyecto San Jorge. Contanos un poquito sobre ese tema, por favor. Bueno, realmente es algo que nos tiene bastante preocupados, la actitud que ha tenido el gobierno, digamos, en el marco de toda una embestida muy fuerte de política a favor de la megaminería, en donde uno claramente termina por no diferenciar muy bien el rol de supuesto control del gobierno como autoridad respecto de la empresa como interesada en llevar adelante su proyecto, ¿no? Hace ya tiempo, digamos, el gobierno recibió el informe de impacto ambiental de Minera San Jorge el 10 de enero, poco tiempo después encargó a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo la realización del dictamen técnico al respecto de ese informe de impacto, y el dictamen técnico es un documento, uno de los documentos, sino el documento más clave en todo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de cualquier tipo de proyectos, pero mucho más de un megaproyecto como este, donde tan solo el informe de impacto ambiental ya son 3.100 páginas, ¿no? Claro. Bueno, la universidad, la fundación del Uncuyo, con un equipo de 20 y pico profesionales, hizo su dictamen técnico y lo envió el 4 de abril, el pasado viernes 4 de abril. Bueno, el lunes 7 a primera hora, el informe quedaba, digamos, supuestamente incorporado al expediente, y pasaron los días. Nosotros sabíamos que la este dictamen, y pasaron los días y el dictamen no salía publicado en la página web oficial, a pesar de que justamente la propia Uncuyo estaba pidiendo que se incorporara al expediente ese archivo, ¿no? Entonces, un compañero de la Asamblea Popular por el Agua fue el martes de la semana pasada a pedirlo a la Dirección de Minería, y le, digamos, ante su insistencia, le grabaron en un pendrive 9 archivos que todavía no estaban ni están subidos todavía a la página web. Dijo, bueno, entre todos esos archivos estará el dictamen técnico. Luego, ya una vez de vuelta en casa, resulta que el dictamen no estaba. Pero sí estaba un informe producido por la Dirección de Minería y la de Protección Ambiental, la que conforma la Autoridad Ambiental Minera, un informe de 3 páginas muy duro, basado justamente, digamos, en donde de alguna manera hacen un apretadísimo resumen de lo que se entiende es el dictamen técnico de la universidad. Aluden a ese dictamen, dicen que es la pieza número 109, pero en realidad el dictamen técnico no nos lo dieron. Con lo cual, de alguna manera, digamos, no, ya es motivo de sospecha. Y al día siguiente, este compañero volvió a la Dirección de Minería a decirles, miren, me han dado un montón de archivos, incluyendo un informe de ustedes mismos, donde están diciendo que lo han evaluado y que inclusive le han enviado este informe a la propia empresa minera, pero no está el dictamen técnico. Es decir, no está la pieza correspondiente, no está el archivo, nada. Bueno, le dieron una serie de explicaciones o de excusas absolutamente inverosímiles, y entendemos que con esto, digamos, está la Autoridad Ambiental Minera, está faltando a varias leyes nacionales y provinciales que implican la obligación del suministrar la información pública de cualquier tipo, y más aún cuando es de carácter ambiental, como establece la ley 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental. Así que bueno, hemos salido a reclamar porque justamente hay algo que realmente no cierra de por qué Este gobierno que tanto declama transparencia, acceso a la información, y hasta la ministra Latorre critica a quienes nos oponemos a este tipo de proyectos por supuestamente no tener ningún sustento técnico, ni científico, ni rigor. Bueno, cuando justamente estamos pidiendo el rigor, digamos, conocer el sustento técnico y riguroso de la UNCuyo en su dictamen, nos lo niegan. Bien, es muy importante lo que has dicho porque mientras suceden otras cosas y distraen a la gente con otras cosas, por otro lado están metiéndose. Y es lamentable esto porque sabemos que la minería en nuestra provincia afecta no solamente el agua, ¿no?, sino la tierra y muchísimas cosas más. ¿Hay algún plazo como para que puedan presentar ellos estos informes o algo así? Y en realidad el informe ya debería estar subido, digamos, desde la propia resolución de convocatoria digamos, la resolución de inicio del expediente, a medida que se van produciendo, deberían haber ido subiendo las piezas que van ingresando al expediente en las páginas que justamente han habilitado a tal efecto, máxime considerando que estamos dentro del periodo de consulta pública del expediente, un periodo de 60 días hábiles que arrancó en el mes de febrero y que, por lo tanto, digamos, el expediente completo, incluyendo en particular el dictamen técnico, debe estar disponible. Entonces, el hecho de no solamente no haberlo subido, sino ante el hecho de haberlo pedido, ido personalmente a pedirlo por nota y que se niegue, es ya grave. Así que, bueno, vamos a dejar pasar algunos días en esta semana para ver si lo suben, si lo ponen a disposición, y si no, bueno, ya veremos si tomamos algún otro tipo de acciones, ¿no? Porque realmente no se entiende, es injustificado, es ilegal. Es ilegal esto, en la negativa a suministrar un archivo que evidentemente ellos sí tienen, porque han producido un informe a partir de ese dictamen técnico. Así que eso en el marco, digamos, de las otras situaciones que se han venido dando en estos meses de persecución a los compañeros de Uspallata, que llegaron inclusive dos de ellos a estar presos y siguen con una causa armada absolutamente injustificada, en donde los han querido pegar a una situación evidente, claramente violenta, producida por una persona de Uspallata que no tiene absolutamente nada que ver con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y cuya hija, más bien, que también estuvo detenida, más bien es la presidenta de la Juventud Radical de la sede de Uspallata. Entonces, hay una serie de cuestiones realmente muy graves, y mientras tanto, mientras nos niega la información, el gobierno sí se da el lujo de convocar a un curso sobre las maravillas minerales de nuestra provincia, es decir, un curso absolutamente prominero, un curso para docentes pago, digamos, es decir, no solamente con puntaje, sino que al terminar el curso les van a dar 50.000 pesos a cada docente que lo haya hecho. Eso en el marco, digamos, comparando con la tremenda lucha que tienen que estar dando los docentes para lograr algún tipo de aumento salarial, realmente es inconcebible, ¿no? Que el gobierno, digamos, sea tan, digamos, lleve adelante un curso de claro adoctrinamiento prominero, mientras por otro lado niega la información crítica, porque este dictamen claramente establece, digamos, ese informe, esas tres paginitas producidas por la propia Dirección de Minería, muestra a las claras que la UNCuyo ha sido bastante dura con el informe Impacto Ambiental Minera San Jorge, y quisiéramos bien tener, bueno, las decenas de páginas de ese dictamen, ¿no? Eso no les conviene decirlo, y dudo que lo vayan justamente, que eso vaya a ser parte del curso pago rentado para docentes que están promoviendo. Así es. ¿Cuántas tramoyas más irán a hacer por parte del gobierno, ¿no?, para poder meter esta historia? Te quería comentar, y como para cerrar, y te agradecemos mucho la participación que has tenido, mañana martes hay una presentación de un libro que lleva por título Extractivismo en Argentina, saqueos, resistencias y estrategias en disputa. Vas a estar presente ahí, ¿no? Contanos un poquito sobre eso, por favor, Marcelo. Bueno, mira, dos cositas tengo para decirte. Por un lado, es un libro que cuenta con la participación, por ejemplo, de una colega mía, la geógrafa Marta Bernabéu, y un equipo de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, de los Trabajadores Socialistas, y en el cual está compilado por los economistas Juan Duarte y Esteban Mercatante. Pero en este, justamente hace minutos, cuando arrancamos la entrevista, me está llegando un mensaje de Marta Bernabéu comentándome que están pensando en posponer la charla porque ayer hay dos compañeros de la juventud de ellos, de su partido, que han tenido un accidente, con uno de ellos justamente que está grave y varios estudiantes de los organizadores que están abocados a cuidarlos. Así que por ahora lo dejamos en suspenso. Bien, bueno. Y bueno, cualquier cosa quedamos atentos para redifundir esa charla. Es decir, yo me habían invitado gentilmente a, justamente como uno de los integrantes de las asambleas, me habían invitado a ser parte del panel de la presentación de este libro, editado hace 4 meses. Ajá. Bueno, la noticia que nos ha dado, por supuesto que se reintegren pronto ahí los compañeros, que no sea nada grave. Y quedamos a la espera. Ojalá. De cuando se vaya a hacer la presentación del libro, quedamos a la espera ahí para recibir la noticia, por favor. Perfecto, Leandro. Así que muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, por supuesto, seguramente los organizadores de esa presentación les harán llegar el mensaje. Así bien, que muchísimas gracias por difundirlo. Bueno, gracias, Marcelo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Otro para ustedes. Gracias. Adiós.